amada, amante, enamorada, un amor que aunque persistente se acabó. Juegas con la almohada y miras de nuevo el reloj, y en la boca tienes el sabor del cigarro, del tiempo tan amargo, exclusivo, raro, de la vida que no mira más allá de lo que toca tu nariz. Para olvidarle te has pintado el sermón, las cosas siempre tienen su color. Miras a la gente y ellos a tu alrededor, y este niño no está tan peor. Deja que te mire como muerdes esos labios, deja que descubra qué perfume se desliza por tu piel. Y lo que sucedió fue sucesión de lo suscitado, para comprobar que un clavo saca otro clavo. Mira que es así, siempre sucede lo inesperado. ¿A dónde irás, amada, amante, enamorada de un amor que sin esperarlo apareció? Tirada en su regazo, el mundo luce mejor, y sientes mariposas en la voz. Y ahora se pasean de la mano por el parque. Ahora nunca imaginaste a nadie más en tu jardín. Y lo que sucedió fue sucesión de lo suscitado, para comprobar que un clavo saca otro clavo. Mira que es así, siempre sucede lo inesperado. Mira que el amor no discrimina puertas, tira los dados. Thank you.